Los jóvenes y estudiantes de Corea celebraron el 90º aniversario de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo por el presidente Kim Il-sung, bailando en las plazas del Arco de Triunfo, el Palacio de Deportes de Pyongyang y otros lugares de la capital y en las localidades, el día 17.